26 de septiembre de 1969, el mundo conocía a Abbey Road, el undécimo y último disco de los Beatles, una de las agrupaciones más icónicas de la música popular del siglo pasado. El disco contenía 17 temas divididos en dos caras. Aquí están canciones como Come Together, Sometime, Oh Darling, Because, Here Comes the Sun, entre otras. La reedición del disco ha llamado la atención de los mercados musicales, pues ha vuelto a posicionarse en el número uno de preferencia en Gran Bretaña, luego de 50 años de su primera presentación al público. Es difícil creer que Abbey Road aún se mantenga después de todos estos años, pero el álbum es genial, declaró Paul McCartney al conocer la noticia. El disco, famoso por su portada en la cual los cuatro Beatles cruzan en fila la calle Abbey Road a metros del estudio de grabación de Emmy, en el cual registraron la totalidad de su obra, también encabeza el ranking de ventas de vinilo en Reino Unido con unas 9.000 copias. El LP se grabó a mediados de 1969, luego de la traumática experiencia de Let It Be, un trabajo inconcluso. Para muchos, es uno de los mejores trabajos de la banda y uno de los discos más importantes en la historia de la música popular. La imagen de los Beatles en el paso de la cebra lo han convertido en uno de los más famosos e imitados en la historia musical. El paso de cebra es un destino popular para los fans de los Beatles, y allí se ha incorporado una cámara web. En diciembre del 2010, el lugar recibió el grado monumento clasificado por su importancia cultural e histórica. Los estudios Abbey Road también recibieron una categoría similar a inicios del año.